la muerte, toda llena de agujeros y cuernos de su mismo desenlace, bajo una piel de toro, pisa y pace un luminoso prado de toreros. Volcánicos bramidos, humos fieros de generar amor por cuanto nace, a llamaradas echa mientras hace morir a los tranquilos ganaderos. Ya puedes, amorosa fiera hambrienta, pastar mi corazón, trágica grama, si te gusta lo amargo de su asunto. Un amor hacia todo me atormenta como a ti, y hacia todo se derrama mi corazón, vestido de difunto.